uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Ya hemos vuelto y continuamos con Juan Ignacio, que bueno, viene a presentar o a charlar sobre su libro. Sobre cemento y chaval. ya pasamos. Sí, quiero recordar, sí. Y perdón, no, esto, estamos en un aire que, si te fijas en la grilla de la radio, figura uno por día. Eso quiere decir que cada día es un programa diferente. Exacto. Y que los jueves se llama La Parte de Atrás. Sin duda. Y estamos en La Parte de Atrás. Por supuesto. Sin duda. Eso. Digo, para que la gente se oriente a nivel la grilla de la radio. Sepa dónde está. Y también ahora, nosotros. Adelante, todavía nos quedan 20 minutos de programa. Todavía nos queda la parte de adelante, así que... Bueno, Juan Ignacio Provéndola. Correcto. Está bien pronunciado. Perfecto, con el acento donde debe ir. Provéndola. Porque si no, viste, le sacan el acento y... Provéndola, no. Y claro, viste, se da lugar a rimas que... Provéndola, tampoco. No. Qué cruel que son las niñas. Voy a sacar el pelo. Provéndola. Que más allá de que esté dentro de su apellido la palabra pro y el libro sea amarillo, esto no tiene ninguna cara. ¡No! Eso no. El libro, digamos que es un homenaje a la portada de... La cara de Macri en el medio también fue la casualidad. El padre no me prejuzgue. Del único álbum que sacaron en su existencia como banda, los Sex Pistols, sí, Nevermind the Bollocks, con un viejo Hessel que parece Ronald Bix, no puede llegar a una especie de Ronald Bix de la costa bonaerense. Y volvimos de la tanda escuchando Divididos, porque eso, hay un capítulo en este libro, Villa Gesell Rock and Roll, dedicado a Divididos. Correcto. Entre muchas patas más. Y sí, recordemos que Villa Gesell, y por qué está Gesell en la tapa, porque es un señor que compra tierras, que en realidad eran arena y palmeras. Compra arenas. Arenas y palmeras, y lo transforma en una ciudad donde la copan veganos y gente vegetariana, allá por otras épocas. Los raros, y de todos los tiempos. Y eso lo marca. Y lo parquiza, sí, ¿no? Eso marca el lugar. Los pinares que son... Marca el lugar, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenía una fábrica de muebles de madera. Ay, entonces, siembra pinos en ese lugar para la fábrica de la familia, para hacer los muebles. Claro. Casa Gesell queda en Avenida Moreno, cerca de... del obelisco, ¿no? Y sí, es cierto, él en realidad compra en esa época, década del 30, el turismo balneario era algo solamente de la aristocracia, ¿no? De la gente pudiente en el mundo. Y en Argentina también, recién se populariza en década del 50, ¿no? Cuando cuando Perón introduce a las vacaciones como un derecho laboral, exactamente. Y bueno, a partir de ese momento las clases trabajadoras o las clases bajas también se van de viaje. Entonces, bueno, a Carlos Kessler le proponen comprar ese sobrante fiscal, porque lo que pasaba era que los hacendados, que eran básicamente los dueños de los campos más fértiles de Argentina, y en particular los que tenían campos sobre la provincia de Buenos Aires, despreciaban esas franjas de arena. Claro. La arena no servía nada. O sea, la tierra servía si vos tirabas una semilla y crecía algo, o si tirabas una vaca y vivía más de una semana. En la arena no pasaba, entonces todos esos hacendados se querían deshacer de esos territorios, y aparece el viejo Kessler, que era un tipo que siempre tuvo una vocación de desarrollar inventos, y de hecho hay una historia muy loca. Él vivió con la Germu en Estados Unidos en una situación casi de indigencia, y él quiso crear lo cuento porque la anécdota es muy rockera, sí. Quiso crear ya me siento Héctor Stark contando. Habla más rápido. No, pero quiso crear un sistema frigorífico en el subsuelo de la casa, y eso generaba que tuvieran que tener las ventanas abiertas en pleno invierno, no me acuerdo en qué ciudad, pero invierno peludo yanqui de frío, nieve y demás. Y bueno, eso derivó en que la primera Germudel, la primera esposa, tuviera que ser internada por pulmonía, ¿no? Claro, justamente por su afán de inventar. Así que bueno. La cuestión que en la década de 30, Carlos Kessler compra esas arenas porque él estaba convencido de que iba a poder hacer crecer árboles, algo que todos le decían que no. De hecho, él llama a un botánico de Alemania, y el tipo está unos años, un tipo que era un crack, y no puede hacer crecer nada. Y se queda el viejo Kessler solo hasta que un día empieza a crecer uno y otro plantita, y otra plantita, y otra plantita, y otra plantita, hasta que, bueno, termina convirtiéndose en un bosque, y eso es hoy la ciudad. Pero Esteban... No, Esteban no se llamaba. ¿El hijo? Bueno, no me acuerdo. No. Bueno, este botánico que vino, que le dijo, bueno, andate de acá, qué sé yo. Y él se quedó. Tardó varios años en hacer crecer árbol. Entonces, bueno, en el medio un poco que fue abandonando ese plan de tener un aserradero propio. Y en el medio pasó esto. Justamente empieza a aparecer el turismo social, el turismo popular. Y bueno, ahí el viejo Jesse se da cuenta que eso que él quería que fuera un aserradero, bueno, bien puede convertirse en una localidad balnearia. No está mal. Así nace Villa Gesell, estaba tan mal, ¿no? Una ciudad que después encima empieza teniendo un perfil de una impronta distinta a la que él había imaginado, ¿no? Porque esta bandada de rockeros, bohemios, gente que va, sobre todo en la década de 60, ¿no? Claro. No tenía que ver específicamente con lo que él imaginaba. ¿Qué imaginaba él? No lo sabemos, porque él un poco que le abría las puertas a todo el mundo. Había inmigrantes austríacos, alemanes, después había bolivianos y paraguayos que fueron los primeros obreros. Claro. Después aparecimos nosotros. Y ahí cae la familia de Willy Crook. Claro, cae la familia de Willy Crook en la década de 70, porque, bueno, para estimular la población de... De la villa. El crecimiento de población de la villa, claro. El crecimiento demográfico, dijo que es el como que rifa, claro, tierras, claro. Claro, y lotes, lo llaman el plan galopante, porque, bueno, justo lo llamó el plan galopante porque, bueno, era como que al galope se empezaba a poblar la ciudad con terrenos muy baratos, y ahí aparecen los padres de Willy Crook comprando unas tierritas que hoy están... camino a Juancho, ¿no? Digamos, como en el oeste de Gesell, en todo lo contrario a la playa, ¿no? Lo que sería campo adentro. Bueno, me cansé. Siguen siendo hablemos de otra ciudad, ya me aburrí de Gesell. Siguen siendo tierra. ¿Cuál es tu Crook? Próximo libro? Sí, claro. ¿Y en qué momento cae Serrano? ¿En qué momento cae Serrano a Gesell y se instala ahí? Y el perro se muda al acá del 90, estimulado porque los padres de su esposa, Ale Costa, tenían, creo que no sé si fueron también beneficiarios por este plan galopante, tenían calle acá construcciones desde la década de 60 en Gesell. Así que el perro un poco quemado por toda la caravana de lo decadente, ¿no? Pero con la guita para poder poner. Para poner el Hotel Serrano. Costa Serrano. Es un complejo. ¿Lo decías en chiste o en serio? No, en serio. En serio, claro. Es un complejo. Me digo, la pegaste. No, que no. No, es un complejo. Lo hemos ido a buscar. Siendo adolescente, hemos ido a tocar puertas para conocerlo. Lo sacaron a patada. Mira, pero él no está en el complejo Costa Serrano, que es de la. En realidad es de la esposa de Jorge, de Ale. Que es parte de esa gran familia que son los Costa, ¿no? Los de Pompar, que son un montón. Lo administra más que nada Ale, está cerca del muelle eso, de Muelle Gesell, que está por el sur. Ellos viven unas cuadritas más al sur todavía. Así que tendrías que haber seguido golpeando un poquito más al sur. Bueno, ahora que te conozco te voy a pedir la dirección exacta, porque tengo intención de volver a golpear la puerta. Más precisa. Bueno, si es fácil, lo ubicás porque vas caminando hacia una esquina donde tranquilamente en cualquier momento puede sonar música, porque es un aguantadero de músicos la casa de Jorge Serrano y de Ale, ¿no? Vos te noto ahí una, o sea, se subió la temperatura del estudio solo hablando de Serrano. O sea, ¿cómo surge la idea de hacer el libro? Bueno, surge un poco porque estaba siempre esta especie de mito, ¿no? De leyenda que daba vueltas sobre la mitología de la cultura rock argentina, que tenía que ver con la influencia de Gesell en el rock. Y bueno, con este dato de que también fue el lugar donde se forman los Beatniks, ¿no? El grupo que graba lo que para algunos es el primer registro fonográfico de rock en Argentina, sí. Para otros es la balsa, bueno. Sí, para otros es un invento del periodismo, los Beatniks, para otros no. Pero sí que surge una idea de armar un bar con Morris y otros amigos. Ahí en Pajarito Saúl. El Pajarito había estado antes, estaba en ella prohibida la entrada a Villa Gesell en ese año. Porque chocó un auto contra una capilla. Contra la capilla, sí. Esto es real, ¿eh? Estamos hablando en serio. Aprovechen que es el único minuto que vamos a hablar en serio. Él estuvo filmando con Ricardo. Con Rodolfo Kuhn allí. Los jóvenes viejos. Y este barcito, ahí estaba Javier Martínez, Morris. Rocky Rodríguez y algún cantante. Un tal Iván, del que nunca se supo el apellido, que era el cantante. Sí. Nunca se supo el apellido. Y bueno, pero eso quedó mítico. Pipo Lernú también lo cuenta porque trabajaba en un bar lavando copas y que los conoce ahí, que después los encuentra acá en Buenos Aires, a ellos, ¿no? Y eso quedó como mítico en la historia del rock en la Argentina, Villa Gesell, por eso. Claro, tiene por una mística muy, muy fuerte. A pesar que después ese simple, el que tenía Rebelde y No Finjas Más, que es el que graba ese grupo que se forma en Gesell, lo graba en Buenos Aires. Cambia de gente. Sí, claro, cambian algunos. A pesar que ese disco vendió creo que 300 copias, un fracaso absoluto desde el punto de vista comercial, pero bueno, quedó arraigado en la mitología. Yo un poco que me inclino por lo que me dijo Alfredo Rosso, yo una vez armé como una especie de debate para ver cuál era la hora cero del rock nacional, que me parece que es una inquietud más propia de los periodistas que de los músicos, ¿no? Un debate offshore, digamos, no es que lo senté todos en una mesa, sino que le pregunté a Alfredo Rosso, otro día a Miguel Greenberg, otro día a Pipo Lernú, a Fernández Vitar, Morris y a Lito Nevia. Y Alfredo Rosso dijo algo muy sensato, que es que en realidad fueron todos parte de un mismo proceso que se fue dando, no es que un día dijeron, bueno, a partir de hoy existe el rock en Argentina. Claro, una hora cero. Claro, que en ese momento ni siquiera se le llamaba rock, se le llamaba música beat o pop, qué sé yo. Así que voy un poco por esa, pero voy un poco por eso un ratito. Después vuelvo y digo, no, Gesell fue la cuna donde comenzó todo, donde se talló en piedra los 10 mandamientos. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, que no tiene que ver con eso, con darle un poquito más de entidad a ese mito o no, de que Gesell, por eso el libro dice anecdotario sobre una de las cunas de rock en Argentina. Eso es un poco un eslogan por una cuestión de marketing, pero las anécdotas no tienen que ver solamente con los momentos fundacionales, sino con todo el transcurso del rock. No, más que nada, en realidad, para acumular anécdotas que son improbables que sucedan en un ámbito urbano como Buenos Aires, ¿no? Que son justamente posibles en un lugar como lo era la Gesell de ese entonces, que lamentablemente está muy lejos de ser la Gesell de la actualidad, ¿no? ¿Y vos crees que todo este emparentamiento con el rock fue lo que hizo que Gesell, para mí, es uno de los partidos balnearios con más juventud? O sea, llega el primero de enero y el más grande tiene 25 años. Sí. ¿Tiene que ver con esto? ¿Está emparentado con el tema del rock? Porque yo desde que soy chica, que fui porque tengo familia de Gesell, que vivía allá, que no es familia directa, sino política, padres de amigas mías de toda mi vida. Claro, y como tiene que hacer Gesell, le decís tío, ¿no? Claro. Todos hacemos la misma. Obvio, o sea, mi amor. Sos mi tío y te quiero mucho. Un beso para el tío Jorge y la tía Selva, que los amo, ¡mua! Pero en mi adolescencia ya era un lugar un poquito más rockero que ahora, ¿no? Te pasa el chico con el reggaetón por ahí, con el coso, pero siempre estuvo como mucha juventud mucha juventud. Es como el lugar que elegían los jóvenes para vacacionar por primera vez solos. Aparte, ojo, te dejaban... ¿Tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver con esta entrada de rock? Claro, te dejaban tirar una carpa... ¿En la playa, nene? No, en el bosque. ¿En cualquier lado? En el bosque. Vos ibas al bosque y podías estar una semana durmiendo ahí, tirado, y nadie te decía nada. Tenía eso, Gesell, por lo menos en los 70, sí, cuando, sí, cuando sí, yo sí. iba claro. a pasarla. Claro. ¿No? Sí, tiene que ver... Tiene que ver con algo de lo que vos decís, con esta impronta rockera, pero tiene que ver con algo más profundo, creo, que es lo que habilitó a que existiera una impronta rockera, que es que había cierta informalidad que no se vivía en otras localidades de la costa. También Gesell se desarrolló un pelito antes que las otras localidades balnearias de la zona, ¿no? Bueno, Pinamar es una sociedad anónima, de hecho... Se llamaba Pinamar Sociedad Anónima. Directamente. Y también, bueno, después estas otras del Partido La Costa, como son Mariajo, San Bernardo, etcétera, surgieron un poquito después, ¿no? Explotaron un poquito después. Y Gesell tuvo siempre esto que señalas vos, Ezequiel, de que mismo... yo tengo otro libro que se llama Historias de Villa Gesell, que eso ya tiene una matriz un poco más amplia, es anterior a este. Hay un capítulo que se llama Carlos Gesell, el primer hippie, ¿no? Y bueno, cuenta la hija Rosmarie Gesell, que es la única hija que queda viva de él. Cuenta un poco, exactamente esto, un poco no, exactamente esto que decías vos, que es que había pibes que se apoltronaban con la carpa, que a viejo Gesell capaz que le rompía un poco las bolas, pero se hacía el distraído y miraba para otro lado, claro. ¿Me entendés? Y que él mismo. Bueno, trataba de que la policía no hostigara tanto, aunque después por otro lado hay un par de historias medio ocultas de la dictadura, donde se encontraron cuerpos en la orilla, y el viejo, bueno, medio que fue así como la policía no tenía vehículos para llegar hasta la orilla para sacar esos cuerpos, el viejo facilitó unos jeeps anfibios que tenía para que se los sacaran rápido, cuerpos que recién, esto fue en el 78, recién en el 2007 se descubrieron que eran de víctimas de vuelos de la muerte. Cuerpos que fueron enterrados como nene en el, en el cementerio. Pero quiero decir, me parece que tiene que ver todo esto que decís de que es cierto, es notable cómo Gesell es un destino primerizo para pibes que se van de vacaciones solos sin los padres. Tuvo que ver con eso, con cierta informalidad que a lo mejor en otros lados no estaba. Las calles de arena, parece una pavada las calles de arena. Pero hay hubo una avanzada en la década del 80 de todas las localidades balnearias que le poncharon, le chantaron cemento a casi todas las calles. Cosa que se pasa en una manera más medida, porque también es importante tener calles de cemento. Imagínate en una ambulancia en medio de la lluvia, cómo hace para avanzar en la arena, ¿no? Pero eso no quita, por ahí todavía sostener. Creo que es culpa del chaval. Pero la sensación de Villa Gesell, más allá de cómo esté hoy en el presente, siempre fue como también inclusiva. La sensación es un lugar inclusivo, no es un lugar exclusivo, como si Pinamar, por ejemplo, más allá de ser una sociedad anónima, o Mar de Plata, una gran sociedad urbe. ¿Sociedad anónima? Sí, no, claro. Bueno, eso es una ciudad. Una urbe de la del siglo XIX, ¿no? Del siglo XIX, y con una arquitectura de otra época. O sea, Rambla, cemento, claro, gris. Claro, me parece que es de los lugares más inclusivos. Después sí surgen hoy, digo, no sé, otros lugares donde, no sé, la gente va a Valeria, Ostende o no sé, otro lugar, pero son diferentes sensaciones. En Villa Gesell está esta cuestión de, bueno, la gente iba a tocar en los 90 a la calle, yo estuve ahí también dando vueltas en esos momentos. En la peatonal. Es como que la ciudad abrazaba así, circunstancias así como culturales más espontáneas y no tan del lado así como más estructural, ¿no? Y la ciudad también. Los grandes festivales de rock se hacían en Gesell. Sí, se hizo Gesell Rock ahí 2 años. La ciudad es inclusiva también en invierno. Vos sabés que hay muchas colectividades fuertes. La colectividad boliviana hace una celebración de la Virgen de Copacabana, que es un fiestón, todo tomando vino, agarrando esa piña, que es muy el estilo. Sí, bueno, no me lo puedo como en cemento. Pero no muere nadie. Después nos pasamos los teléfonos y nos avisás. Y venís, hermoso. Y cuando se. Bueno, la fecha de no sé si es la Asunción de la Virgen o cómo es, pero bueno, que es la patrona de Bolivia, ¿no? También tiene una comunidad paraguaya muy buena, son obreros ellos, ¿no? Son los que hicieron crecer a la ciudad. Tiene muchos asentamientos, tiene como 12 villas, y eso también da cuenta de que las tranqueras siempre estuvieron abiertas para todo tipo de gente. Bueno, siempre se dice que Gesell todos fueron a Gesell con una mano atrás, por lo menos. O sea, sí. Que apareció a Gesell es porque no tenía la vida resuelta, sino más bien lo contrario, ¿no? Porque tenía bastantes problemas y ahí a lo mejor lo disimulaba debajo de la arena. Entonces, a lo mejor eso un poco se espeja en el verano, ¿no? Yo lo valoro eso mucho, aunque hay una tendencia ahora de geselino de invierno de protestar contra esta nueva composición demográfica, ¿no? Pero me parece que está bien. Bueno, lo que decías vos, Pinamar, por ejemplo. Pinamar, no hablo del partido Pinamar, sino de la localidad de Pinamar. En invierno es una ciudad prácticamente fantasma, porque la mayoría de las propiedades están cerradas, porque es de gente, los dueños son personas que no la habitan, sino que... la habitan alquilan, 15 días la alquilan en verano. Y la gente que vive todo el año vive justamente en Ostende y en Valeria del Mar, claro, ¿no? Claro. Están como que son los laburantes, los obreros, están como que alejados del centro. Están ahí al lado, ¿no? Están al lado, pero simbólicamente dice mucho. Sí, sí, sí. Aparte siempre está esta sensación en la costa de que son negocios inmobiliarios. Son lugares que están muertos en fuera del verano, y en el verano dan recursos. Totalmente. Che, llamó un talibán y dice... el apellido era... Un talibán. Que pregunta dónde consigue el libro, porque quiere verse ahí en el libro. Quiere ver si descubrimos su apellido. Claro. Bueno, acá en Buenos Aires se consiguen dos librerías, porque es muy difícil entrar a ese circuito por fuera de las editoriales. Muy bien ubicadas ambas, una es Obel Libros sobre Corrientes 1230, esto es Corrientes a una cuadra y media del obelisco. Sí, Talcahuano, entre Talcahuano. Correcto, ¿la conoces? Sí. Mirá si me decías que no, claro. No te iba a decir que claro, no. Claro, y la otra es Eterna Cadencia, una librería muy linda en Palermo, Honduras, 5570. Y después está en La Plata, en Malicia con S, que es una expresión del guaraní, un espacio muy lindo. Sí. Y a partir de ayer está en La Tienda del Rock, que es una plataforma virtual de Christian Seligman. Del Acople. Claro. El Acople. Un soldado del Acople, así que... Que es un superhéroe ese. Es Seligman, el hombre Seligman. Es el señor Seligman. Como que se va transformando. Que se va transformando. Es un camaleón. De Gucci Allen. También es el diseñador de todos los flyers del Sound Perdón. Bien. Seligman. Okay. Sí. Ah, mirá vos, Cristian. Sí, me hizo un enlace de Dana Prea, no sé si la conocen, la recuerdan. Uh-huh. Así que bueno, se puede conseguir ahí online, vale 160p, que la verdad que es una ganga. Lo fabricaste vos, lo hiciste vos, es independiente, súper autogestionado. Súper. ¿Me ayudó? ¿Los tenés en tu casa todos los libros? Sí, tengo además, duermo arriba de las cajas porque tuve que sacar la cama. Porque no, o la cama o las cajas, no había más opciones. Sí, el diseño me ayudó a hacerlo Juan Ignacio Papaleo, que es un amigo que diseñador de la Rolling Stone, un capo, me lo hizo de onda. La imprenta Valentina Alsina, buscando, viste, en internet ahí. Y el financiamiento, bueno, me ayudó el hijo del legendario Carlitos de los Panqueques. ¿En serio? Que en paz descanse Carlitos. Está auspiciado por Carlitos. Sí, el hijo. ¿En serio? Sí, el hijo. A ver, no, mostrámelo. Bueno, tampoco me lo pidas así. No, pará. No, me muero de verdad. Sí, sí. Lo de Carlitos, el sabor original, express, ¿eh? Sí, no, sí. Ahora te digo una cosa. Acompaña la salida de este libro express, porque los Carlitos salen rápido. No. Acompaña la salida de este libro que reúne dos gustos compartidos, Villa Gesell y el rock. Me encanta. Que nos manden un Diego Maradona ahora mismo con banana. Se nos va el programa, pero yo te quería preguntar, tengo una duda desde ayer que estoy pensando. Estaba el boliche de la jirafa roja. Había una. Yo iba a la jirafa roja para comer. La jirafa roja había una banda que tocaba siempre ahí en los 90. La peluca. No, me voy a acordar de la peluca. Sí. Una historia. Tengo un disco de la peluca. Cinco en tu ojo. Un discazo. ¿Cómo cinco en tu qué? Cinco en tu ojo. Cinco en tu ojo. Como cinco, me imagino que serán cinco. Sí, cinco. O cinco. Andás a ver, ¿no? Cartones. Sí. Bueno, pero cinco, faltando un minuto, no, sí. Nada. Nos quedó fuera un poco de material porque tenemos. Tenemos cosas pendientes para la semana que viene. Queda para la semana pendiente. Y tenemos. ¿Tuvo Diego Perry? ¿Qué? Sí, estuvo Diego Perry la semana pasada con su libro. Juan Ignacio, yo tengo una pregunta más para hacerte. ¿Qué haces? Aparte de escribir el libro, bueno, el libro Villajes del Rock. Bueno, soy periodista, laburo en Página 12 y en Radio Nacional, que hago unos micros. Un micro que tiene un nombre muy original, se llama Micro Nacional. Sí, ¿estás en la Feria del Libro? ¿Está el libro en la Feria del Libro? Voy a estar en la Feria del Libro, pero con otro libro que tengo que se llama Rock Politik, los vínculos entre el rock y el poder político argentino, que se lo saqué por Udeva el año pasado. Voy a estar en un espacio, creo que ya Zona Futura o algo así. Sí. Organiza Jito Minore del Centro Cultural de la Imaginería. Yo estuve el año pasado en la Feria del Libro Heavy, que es algo hermoso que organiza él, hablando de, digamos, de la parte heavy política. Y bueno, ahora le dieron ese espacio y nos invitó a hablar un ratito cada uno, así que eso va a ser un día que no me acuerdo. Así que gracias por todo. Después compartimos y lo replicamos. Por favor, vengan a ese espacio, está bueno, son dos horas, van a ver distintas personas parlando. Bueno, 16 horas, 13 Chau. Segundos, nos estamos yendo. Sí. Quedó pendiente la escucha de lo nuevo, tanto del Mató a un Policía Motorizado como Los Espíritus, que lo escucharemos el programa que viene. Y será antiguo ya. Ya pero será bueno, antiguo, nada. Capaz ya que será disco. Nunca se sabe. Nunca capaz se podamos. Che, escuchen el disco de Audión. Audión es la banda de Walter Broyer y de Gonzalo Villagra. Lo subieron a internet hace dos días. Yo lo escuché anoche. Epa, lo vamos a buscar. Los Ex Natas. Okay. Y DC Speche. Mi amigo. Bueno, nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Nos vemos. Así que, nada. Fin de semana. Nos vemos el jueves próximo, 14 horas. Sí. Dale. La Tribu. 88.7 FM. Encendida.